Nosotros venimos para trabajar por el interés del pueblo, por el interés de todas las regiones, y vamos a trabajar sobre el concepto de equidad social y de equidad territorial. Equidad social para que no exista sistema productivo que quede excluido de la posibilidad de ganar lo que tenga que ganar para sustento de su vida y su familia, y equidad territorial porque aspiramos a que todos los territorios en la Argentina puedan desarrollarse de manera equitativa. ¿Cómo va a ser la relación con Argentina? La relación con el campo va a ser obviamente de mucho diálogo, como lo ha caracterizado. Han tratado de poner una imagen de confrontación. Nosotros estamos claros que lo que vamos a hacer es buscar los espacios del consenso social, del diálogo social, y eso es lo que va a asignar nuestra política. Gracias.